valores, valor sin fin. Nos fuimos enredando, se nos unió la neblina, que de la pena es su nicotina, y de pronto estábamos avanzando. Yo sonreía, pero menos la vida parecía algo ajeno. El tiempo y algo cambiaba, lentamente me desataba, y pasó el tiempo. Avanzaba sin darme cuenta, siempre todo enredado, todo me estampaba sus huellas, aunque el día fuera soleado. Jamás supe si esas cosas se me fueron acercando, que era yo el que con tristeza las iba intercalando. Y pasó el tiempo, algo cambiaba, lentamente me desataba. Alguien me dijo que me di cuenta, la tristeza hay que vivirla si se presenta. Y si persiste, si no se ahuyenta, se queda en mí.